Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero, huelga de amores. Huelga de amores, huelga de amores, en el Palacio de las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Esto es La Posta del Paraná por FM Radioactiva 96.9, radio comunitaria del colectivo cultural. Que en este momento está en obra, como si pueden escuchar los vecinos, los martillos de fondo. No es una alusión a la lucha de las clases obreras, sino es un martillo de fondo. Así sí. Que, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Que igual quiero agregar una cosa. Están en obra acá todos los compañeros y compañeras del colectivo cultural, porque este fin de semana va a pasar algo muy groso acá, que es un festival que se llama Resonar. Así que seguramente podemos hablar con alguno de Helios o de Elias para que nos cuenten un poquito más de qué va este festival, que va a durar 2-3 días más o menos. Más o menos también los martillazos van a durar 2-3 días. Es muy probable. O más, sí, o más. Creo que empieza mañana, si no me equivoco. Pero bueno, por las dudas ya vamos a estar confirmando más data de este festival con ellos. ¿Cómo anda, Sofi? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contenta de que salió el sol un poco. Espero que dure. Que bueno, que el fin de esté acompañado por el buen clima también. Sí, yo creo que va a estar bastante bueno. Fue una semana, dentro de todo, bastante movida a nivel local. Vamos a estar más tarde hablando con Nacho, que hoy vuelve a estar en vivo en el programa, y nos va a contar un poquito cómo fue la jornada, el encuentro de la Asamblea del Humedal con el intendente Ariel Sukarchuk. También vamos a estar hablando de noticias locales, noticias nacionales. Vamos adelantando que aparentemente se habría suspendido el paro de la CGT debido a que el gobierno hizo una contraoferta de un bono para los jubilados, de 1.000 pesos para los jubilados que cobren la mínima a fin de año. Y también estarían analizando que la gente que cobra hasta 55.000 pesos esté eximida de un total de 15.000 pesos de ganancias. Así que bueno, podemos estar hablando un poquito, pero en principio la CGT no irían a paro, sí irían a paro, ATE, las dos ATE, digamos CTA entera, junto uh-huh. con el gremio de Pablo Moyano de camioneros, que estaría separándose de la CGT a nivel de acción, digamos. Sí, y también a nivel local quería comentar que lo acabo de leer hace un ratito nomás, el bloque, el antiguo bloque, el Frente para la Victoria, que es el bloque oficialista acá del municipio de Escobar, cambió de nombre y pasa a llamarse Peronismo que Hace. ¿Peronismo qué hace? Sí, porque ya... el otro peronismo no hacía, ¿cómo es la mano? Claro, mira, ahí tenés. Lo que quería comentar es esto, ¿no? Ya había rumores de un traspaso, por así decirlo, del oficialismo local hacia un peronismo, hacia el PJ, o una distancia, al menos, del kirchnerismo, ¿no? Que fue como se inició el bloque actual. Este bloque. Ah, mira, o sea que se llama ahora Peronismo que Hace. Peronismo que Hace. Claramente sí, respaldando sí. el eslogan de Ariel Sukarchuk. Obviamente. Sí, no, bastante coherente a nivel nominativo, por lo menos. Sí, y hablando de Ariel Sukarchuk, los compañeros de la Asamblea en Defensa del Humedal estuvieron reunidos, algunos de ellos, con el intendente el día martes. Ya habíamos hablado de el acto sumamente grave y violento que se produjo por parte de una patota municipal, Y que bueno, ya nos van a estar comentando acá más en profundidad. Más en profundidad quienes estuvieron presentes y quienes fueron protagonistas también de ese suceso. De hecho, bueno, ya hablamos el programa anterior con Trini. Y bueno, vamos a hablar hoy seguramente con Nacho, que estuvo presente en esa reunión. Y vamos a ver cómo sigue todo esto. Por lo pronto, el sábado que viene, este sábado a las 4 de la tarde en la Plaza Escobar, va a haber una asamblea abierta, parece. Ya lo vamos a estar informando igual. Ah, bueno, me parece perfecto. Bueno, ¿te parece que vayamos a un temita? Vamos a un temita, dale. Vamos a seguir escuchando, que ahí se escucha de fondo un poco de Papos Blues. Y sin pena ni gloria, lo que hiciste lo vas a pagar. Porque un tiro para el lado de la justicia, tú sabes, siempre hay. El mundo es muy grande, en Miami sé que estás. Pusiste un negocio de ropa, y también un restaurante. Con el dinero que le robaste a la gente, hey, te la daste, gentleman. Gentleman. Sos un corrupto estafador. No se te ve muy bien como antes. Algo te traicionó. No importa. En esta vida todo tiene solución. Es pagar la deuda. Pagar la deuda y adiós. Adiós. estafador. Ah, no se te ve muy bien en estos días, ni tampoco mucho mejor. Queremos ver más por aquí. Comienzo de espacio publicitario. ¿Tenés una banda? Vení a grabar. ¿Querés aprender producción? Anótate en el curso de producción técnico-musical. Dame tu alma. Abierta la inscripción desde diciembre. Visítanos en Córdoba y Maipú, Ingeniero Maschwitz, o llamá al 444-1402. El Cubo Estudio. Cuidamos tu música. Donde se pierde la razón. Ferretería Carlitos. Let's hook tonight. Maipú 1569. Teléfono 1550574916. Ferretería Carlitos. Joyería y relojería de Marchi. Más de 23 años en Maschwitz. Avenida Villanueva 1208 03484-446698. Joyería y relojería de Marchi. Aceptamos tarjetas de crédito. Panadería La Espiga de Oro, sucursal original. Encontranos en Almirante Brown, esquina La Plata. Ingeniero Maschwitz. Dietética La Canela. Alimenta cuerpo y espíritu. Encontrá productos orgánicos, naturales, ricos y saludables en Dietética La Canela, Avenida Villanueva 1409, a media cuadra de la Plaza de Ingeniero Maschwitz. Veterinaria Pepper. Clínica, cirugía, análisis clínicos, ecografía, cardiología, Maipú y Los Andes. Veterinaria Pepper. El Luchador. La mejor carne de ternera, pollos y filete de merluza de primera calidad. Frutas, verduras, lácteos, fiambres, variedad en bebidas y todo lo necesario para tu hogar. Envíos a domicilio al 444-4517. El Luchador. Benito Villanueva y Paso, Ingeniero Mayo. En el Centro Cultural El Bondi tomamos mates con yerba Titraihu, elaborada artesanalmente por los pequeños productores de Misiones, cosechada a mano y secada con el sistema Barbacúa y estacionada naturalmente por más de un año. No contiene colorantes ni aromatizantes artificiales para mantener su sabor tradicional. Libre de agrotóxicos, apto para celíacos. Conseguí Titraihu al precio justo en su distribuidor en Buenos Aires, llamando al teléfono 011-15-6451-6869 o a través del correo electrónico yerbamatetitraihu@yahoo.com.ar. Titraihu, tierra, trabajo y justicia. La yerba oficial del Colectivo Cultural. Taller Néstor, mecánica general, inyección. Taller Néstor, Maipú 1758, Ingeniero Maschwitz. Fin espacio publicitario. Y ahora sí, estamos de nuevo en un bloque de La Posta del Paraná, son las 7:25. ¿Y a quién tenemos en el estudio después de casi 5 meses y medio de vuelta en vivo para todo la República de Maschwitz? ¡Lo tenías contado! ¡Qué fenómeno! Bueno, sí, contento de estar acá de vuelta en el piso. Estábamos presentes siempre con las efemérides, pero nada, contento acá de volver al piso, acá con todos los compañeros. Muchísimas gracias. Y que vuelven las efemérides también acá en vivo y en directo. Sí, por supuesto. Hoy tenemos una efeméride conjunta ahí con Valentín, así que en un ratito vamos con eso. Genial. Sofi. Sí, digo que con Valentín, que estará llegando en un rato, con Pablo también, compañero acá del piso de la radio, de La Posta del Paraná. Y nada, eso, también muy contenta de que estés de vuelta.

creatividad. La creatividad. Creatividad. ¿Dónde haya menos competir, más compartir? ¿Dónde decir mucho sea en verdad mucho decir? Que lluevan mis ideas, que las tenga que escribir. Jugar a ser creativo. La creatividad, creatividad, creatividad. La creatividad, creatividad, y estamos acá de vuelta con el programa de La Posta del Paraná. Recuerden que pueden sumar su me gusta a la página del programa en Facebook, La Posta del Paraná. Y todos los jueves estamos acá de 19 a 21. Y este es nuestro bloque de La Efeméride, que bueno, se venía haciendo grabada, venía en formato digital hasta acá hasta la radio y bueno, y hoy se vuelve a hacerse acá en el piso. Así es, y bueno, tenemos una efeméride edición especial por el 12 de octubre, que da mucho que hablar, muchas interpretaciones, distintos nombres, ya un poco veremos cuáles son las discusiones un poco que se dan en ese sentido. Y para arrancar, primero haciendo un pequeño recorrido histórico, en cierta medida desde el lado español, para ver qué es lo que pasaba en Europa y un poco cómo se reconfigura, digamos, este escenario, esta colonización tan, tan violenta y este saqueo que se inicia en América, en toda América. Uh-huh. Que bueno, hay quienes dicen que dura 500 años, ¿no? Sí. Y pareciera que no termina. Capaz si en algún momento en nuestro continente tendríamos estadísticas de las bajas, me refiero a muertes por pertenecer a un sector social, capaz sigue una especie de genocidio, una especie de muerte. Continúa el genocidio más grande de la historia, que empezó en 1492, continúa desde otras formas, ¿no? Hoy seguimos teniendo gatillo fácil, las víctimas de la trata en la mayoría son jóvenes hijas de originarios, la droga, lo peor de las drogas, que despojos de lo que consumen los nenes bien de algunos lugares, los despojos caen a los barrios, a nuestros pibes, quienes no tienen una oferta educativa real, no tienen una perspectiva de vida y en la educación y ni hablar en la sociedad. Cualquier pibe que es hijo de originarios, descendiente o nieto, sabe que tiene más probabilidades de sufrir gatillo fácil, de muchas... Dijo Gladys Roa hace poco, hermana guaraní, dijo, lo escuchamos acá en el programa, sigue la conquista pero disfrazado, decía, para resumir. Sí, bueno, un poco en ese sentido, nada, tenemos los 90, las privatizaciones, los recursos naturales, bueno, mucho que hablar. Pero bueno, volviendo un poco a lo histórico, digo, si queremos arrancar en 1492 o inicio de 1500, primero hay que destacar que España en ese entonces era una potencia, no era la España que nosotros conocíamos, ¿no? Estamos hablando de los Habsburgos, suman el mando, era todo el reino, digamos, España, Austria, Portugal. Y acá estamos hablando de una guerra religiosa, digamos, la guerra frente al norte, ¿no? Frente a los protestantes. Y un poco en ese contexto, bueno, a ver quién va a dominar el mundo, qué religión de estas va a dominar el mundo. Y es así que vienen con la espada y con la cruz, ¿no? Sí. América, con objetivos bien definidos, no solamente el saqueo monetario de la plata, del oro y de Potosí, que ahora vamos a contar, sino también con una misión de evangelizar y de una colonización cultural, ¿no? Así es, y no olvidemos que también vienen de siglos de luchar contra una invasión que tenían ellos, los musulmanes, y salieron victoriosas de ese contexto histórico centenario, y vinieron capaz con mucho impulso a arrasar con, capaz creyeron que debían arrasar con todo el mundo, con toda la otredad, ¿no? Capaz Claro, era una Europa que estaba entrenada en el arte de la guerra durante siglos, milenios, permanente. Entonces, por eso también esa tecnología de destrucción tan poderosa en comparación con las armas, digamos, que manejaban los pueblos originales. Tal cual, como bien decía Valen, bueno, que venía, España venía de expulsar justamente a los moros en el sur de España, lo cual España era una potencia en ese entonces. Bueno, lo primero que vale la pena destacar es que, obviamente, toda la colonización fue muy violenta, pero el primer periodo fue el de mayor violencia en todo el continente. Solamente en México estamos hablando de la matanza de alrededor de 30 millones de indígenas, ¿sí? No solamente de la forma más violenta, sino otra vez también de el inicio de la guerra bacteriológica también. El español trajo acá justamente nuevas enfermedades y demás. 30 millones de 30 millones, solamente en México. Sí, se estima que en el continente las víctimas de este holocausto fue de entre 60 y 90 millones. Solamente en Potosí cayeron 8 millones de personas. Así que es tremendo, esto es una locura. Sí, como para dimensionarlo, ¿no? A diferencia de otras colonizaciones, a lo que vale la pena también charlar, es que en América se sentaron las bases para el saqueo y para la colonización. Hubo otros continentes, como África, por ejemplo, en las cuales llegaba el europeo, se llevaba las cosas y chau, nos vemos. Bueno, no, acá justamente se desembarcó con autoridades, con un estado, digamos, invasor incipiente, un incipiente estado invasor, si se quiere, con autoridades, con puestos jerárquicos, trayendo bibliotecas, trayendo, bueno, la burocracia, digamos, un inicio de burocracia en el continente. En 1542 se dan nuevas leyes, es decir, que vienen, si se quiere, a afianzar la dominación y a moderarla muy brevemente. El trabajo indio pasa a ser remunerado en algún lugar, digamos, pero bueno, obviamente más que moderado esto. Acá tenemos a Bartolomé de las Casas denunciando desde el lado de la iglesia, que es muy estudiado Bartolomé de las Casas, pero bueno, obviamente es muy cuestionable. Bartolomé de las Casas, que viene a hablar de los derechos de los pueblos originarios, pero nunca cuestiona el rol de la colonización, nunca cuestiona lo que pasa con la iglesia, lo cual también es muy criticable en ese entonces, pero bueno, fue una figura importante de 1500. 1560, hay jueces enviados a Perú y Nueva España buscando información. Hay que dimensionar las distancias, la época en la que estábamos, la que se vivía, por lo cual España manda sus informantes para ver cuál era la situación. En 1569, Felipe II nombra a Enrique virrey de Nueva España y a Toledo virrey del Perú. Toledo, una figura muy estudiada, una figura exitosa, entre comillas, para el español, porque Toledo lo que desarrolla es la mita, el trabajo esclavo, ¿no? En toda la región, en todo el altiplano. Y lo que empiezan a hacer es hasta inclusive redistribuir la población indígena en ciudades, es decir, institucionalizar esta conquista. Podemos decir que Perú podría ser algo como la vaca lechera para el rey, es decir, le permite tener un ejército en Flandes, en Alemania, en Francia, debido a la extracción y al saqueo que se realiza del oro y de la plata en el actual territorio de Bolivia y Perú, ¿no, Valen? Sí, así es. Y no solo del rey, convengamos que no solo Perú, todo el continente fue la vaca lechera lo que permitió un cambio en el globo, ¿no? En el mundo. Fue un antes y un después, fue lo que permitió lo que es la acumulación primitiva, lo que permitió la modernidad, lo que permitió financiar todas estas campañas de estas guerras entre imperios europeos, ¿no? Y sin olvidar que este genocidio también involucró un tercer continente, que es el continente africano, que también fue devastado. Se trianguló ahí, ¿no? Macabramente, esclavos, minerales, por recursos saqueados que ni siquiera le iban hacia el pueblo español, por decirlo de alguna forma. Eran, tal cual. Eran muy astutos para matar gente, pero un poco torpes para administrar esos recursos mal habidos que eran rapiñados por imperios holandeses, Inglaterra. Que tuvieron también otra forma de otro contacto con los pueblos. Capaz el español no tuvo, era en otra filosofía, ¿no? otra religión, los protestantes, que aún se ve hoy en el Gran Chaco, ¿no? Como cooptan psicológicamente a los pueblos, a muchas comunidades, huichís, com, y de ahí a veces ciertos letargos. Fue, si se puede decir, en Norteamérica los anglosajones actúan de una forma mucho más estéril, ¿no? Más parecido a lo que hizo Hitler en. Sin con esto quitarles un poco la culpa al Imperio Español, que se entiende por qué actuaron así, porque liberaron cárceles, pedían a los elementos más violentos de las cárceles que los escoltaban hasta los barcos y recién los largaban cuando llegaban acá. Entonces, por un lado, desde el lado latino, desde España, católica, vino una forma de conquista cruenta. Del otro lado, muy violenta, muy capaz, muy bárbara. Y del otro lado, algo más, igual de bárbaro, pero sin, capaz, un exterminio casi por completo en Norteamérica, ¿no? Sí, y una violencia simbólica también, ¿no? Digamos, por esto que decís vos, no sé cómo fue el proceso en Norteamérica, pero la avanzada, digamos, de los anglosajones o de la religión protestante ahí, no sé. Sí. Sí, fue una avanzada en todo el continente, o sea, fue un genocidio físico y luego, obviamente, no pudieron diezmar un continente, como tampoco habían podido diezmar hasta el día de hoy lo que es Asia, lo que es África. Tal vez la diferencia de los pueblos de Asia era que estaban en contacto con las mismas, tal vez, armas que ellos descubrieron la pólvora, estaban en contacto con las mismas armas, y la diferencia es que en este continente, en América o Abya Yala, no se conocían armas tan letales. Sí, formas de resistencia, no queremos decir que, o no hay que caer en eso de que los pueblos de acá no sabían defenderse, sabían guerrear, tenían sus cuestiones, pero nunca al extremo de exterminar al otro. Y aún así, capaz, está bueno ver la resistencia que generó en todo el continente, y de ahí capaz traerlo un poco acá a nuestro territorio, que es el territorio bonaerense, o lo que es, algunos decimos, territorio querandí, guaraní. Acá vinieron un par de décadas después, en 1536, y fueron recibidos la mayor potencia de su momento por los pueblos de acá, que se organizaron y derrotaron totalmente, vapulearon al adelantado Pedro de Mendoza. Así que lo sitiaron por mucho tiempo, hasta el punto de que los aparentemente civilizados tuvieron que practicar la antropofagia, el canibalismo, y al punto de huir, ¿no? Tener que correr, huir. Sí. Recordemos que Mendoza muere huyendo en alta mar de sífilis, ¿no? Entonces, tal vez recordar que desde el inicio, desde el 12 de octubre de 1492 y en diferentes fechas o años en todo el continente, se empezó una resistencia, y capaz enfocarlo también desde ahí, que capaz para todos, ¿no? Estudiar un poco, así como a veces estudia el pueblo judío, lo que han resistido, y a pesar de que hoy en día su estado, el Estado israelí, irónicamente reproduce cosas de sus antiguos verdugos, sean los nazis o más atrás en la historia. Aquí, capaz, la mayor epopeya de los pueblos originarios fue resistir. A pesar del mayor genocidio de la historia, no han podido diezmar a los pueblos porque los acorralaron, huyeron hacia las zonas más alejadas, en el caso andino a las zonas más áridas, en los casos selváticos, amazónicos, a las zonas más profundas. El ejemplo de Vilcabamba, Machu Picchu, ¿no? Sí. Sí, pero también, o sea, no pudieron matar a todos porque era diezmar un continente, y de ahí luego se empieza a implementar otra forma, ¿no? Ya, bueno, es mucho gasto de guerra exterminarlos porque también se plantan y resisten, entonces hay que asimilarlos. Se los acorralaba y luego con la debilitación el debilitamiento de estos pueblos eran forzados a... o los capturaban para esclavizarlos, y ahí se implementa hasta el día de hoy el etnocidio. Uh-huh. El etnocidio, que es matar la cultura de un pueblo, capaz no exterminarlo físicamente, pero matarle su cultura, transformarle su filosofía amplia por una que es el individualismo, por un dios monoteísta, cercenándoles otras formas de espiritualidad que iban hacia lo que uno puede ver, ¿no? Los pueblos de acá, como todos los pueblos milenarios de todos los continentes casi, tenían capaz una forma de organizarse también anclada en su espiritualidad, en su religión. Uh-huh. Observando los ciclos de nuestros dioses, por decirlo de una forma, ¿no? Nuestros dioses, nuestras deidades, nuestros seres superiores, y cumpliendo esos roles. Era algo así más como... nuestras religiones acá eran más como en nuestro... pagarles un respeto a nuestros padres, porque entendemos que la forma en que el cosmos actúa es como nosotros actuamos, con la forma organizativa, comunitaria, respetando esos ciclos. Capaz el mayor daño que hasta hoy no se entiende es que fue eso, fue una guerra con un ejército, pero también con una psicología de matar la identidad de uno y convertir a esas víctimas en soldados para esa propia causa, odiando a su propio pueblo. Entonces, Está bueno ver que eso siga hasta el día de hoy, hasta que en las escuelas de todo el continente, capaz con algunos avances en algunos países, hasta que no hayan avances concretos en la currícula respecto a la historia, a la religión, a respetar las espiritualidades de acá, no va a estar todo resuelto. Avanzando un poco históricamente, la verdad que es más que interesante y, como decís, pensarlo hoy día, ¿no? Esto no es algo histórico anclado en 1500 ni 1700, sino algo para pensar, repensar y rediscutir en la actualidad, ¿no? La descolonización está muy presente. Sí, de la sociedad, y siguen habiendo estados, a pesar de que parece que se independizaron, dicen, hace 200 años. No olvidemos independencias que fueron posibles por los conflictos que tenían los imperios europeos, pero también por la resistencia que hubo acá, las revoluciones pre-independentistas de Tupac Amaru, de un montón de líderes que generaron las mayores rebeliones en su momento, que debilitaban tanto al ejército de la corona, que obviamente peleando dos frentes con la misma intensidad, los imperios europeos y los malones, los pueblos de acá, que también hubo mucha resistencia a los mapuches. ¿Qué hubiera pasado si hubieran confluido las experiencias, las aventuras de liberación de Tupac Amaru, Tupac Katari, con la de los mapuches, que persistieron mucho tiempo más? O sea, vaya susto que le habrán dado al ejército en ese momento. Y bueno, es algo que capaz lo aprendieron nuestros estados, nuestras repúblicas, y ejercieron otras formas, ¿no? Capaz otras formas de genocidio, y que lamentablemente hasta el día de hoy parece que siguieran. No se respetan aún hoy los territorios comunitarios, no se habla de eso. El estado, cuando hay avances que se habla de los pueblos originarios, parece que quisiera caer en algo meramente folclórico, en cosas que no van a la cuestión de fondo. Y a qué voy con esto es, hoy en el último censo que se hizo omitió la pregunta a los pueblos originarios sobre a qué pueblo adscribían, y eso en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y ahí está la quid de la cuestión. El territorio comunitario ancestral fue robado, esa gente fue expulsada, hay toda una diáspora en los grandes... Del territorio, y con ello su propia identidad. Sí, y también negar aún hoy a esa diáspora de los pueblos, ¿no? Las diásporas diáspora del norte, del sur, que han sido forzados a migrar a los grandes centros urbanos, y aún aquí hoy no se los reconoce, y hay políticas activas del Estado para bajar, que no haya una real dimensión de los números de población indígena que tenemos. Acá se sigue capaz teniendo la idea de que el indio es algo del pasado con taparrabo, arco y flecha, y no algo actual en nuestra composición como Estado, como sociedad. Es algo que lo ven todos los días, pero se lo niega con otras denominaciones que siempre se usan para las otredades, ¿no? Totalmente. Parece que sigue vigente todo. Un poco vos decías esto de cómo España, ¿no? De una forma, digamos, no supo administrar sus recursos, ni siquiera con el saqueo que hizo, y es así que, volviendo un poco a un pequeño reconto histórico, que termina perdiendo su poderío militar, ¿no? Y lo que termina haciendo es, bueno, América empieza a disputarse entre las distintas colonias y demás, tenemos a Inglaterra, bueno, tenemos Portugal, etcétera, etcétera, pero tenemos acá en América, en Argentina, por lo menos, empieza a darse la venta de cargos coloniales en todos los niveles. Fíjense la bajeza de lo que estamos hablando, que ni siquiera eran capaces de mandar a un tipo para que se quede a vivir o lo que sea. La venta de los cargos coloniales. Es decir, que encima la gente en España compraba un puesto para venir a América a saquear. Algo, un disparate. Es por eso que, bueno, los inmigrantes de esta época en su mayoría son comerciantes. Y este sentimiento criollo, si se quiere, que empieza a generarse, entre comillas, va a estar muy desligado del territorio. Digamos, cuando escuchábamos hoy, cuando venía pensando en la efeméride Camino al Auto y escuchaba el tema de Divididos, Huelga de Amores, ¿no? Patriotas importados es esto mismo, es el español comerciante que compró el cargo y vino a establecerse acá. Bueno, España pierde el poderío a partir del siglo XVII, y en 1760 el nuevo enviado Campo Mares busca levantar España, manda visitadores para reforzar la autoridad, y esto ya nos da pie a lo que fueron las reformas borbónicas, que vino a recrudecer justamente todo este accionar, toda esta colonización, ajustó más los cinturones, ajustó más la violencia. En concreto, se vio reflejado en división en nuevos virreinatos, como el virreinato del Río de la Plata, cada estado con gobernantes nuevos y fijos, cada estado con un ejército fijo, se da el libre comercio entre España y las colonias, se da la expulsión de los jesuitas, se dan nuevas audiencias en Cusco, en Caracas, en Buenos Aires. Y un poco estas reformas borbónicas es lo que termina llevando a estas insurrecciones, levantamientos populares indígenas, Túpac Amaru y Túpac Atari, que son un poco el preludio de los procesos de independencia, ¿no? En ese sentido, hablamos mucho en los procesos de independencia de las élites dominantes, de los criollos, etcétera, etcétera, pero se ningunea o la historiografía oculta, como decía vos, Valen, el protagonismo indígena también en estos procesos, porque claramente se detectaba la opresión por parte de la colonia y, bueno, lo refleja muy bien lo que decías vos, ¿no? Que hubiese pasado si estos levantamientos hubiesen estado conectados o articulados con los mapuches o con otras comunidades y luchas. Bien, sí, por un lado, como bien decías vos, 80 años antes del comienzo de la, o 50 años antes del comienzo de las revoluciones, de las independencias, entre comillas, ya están los grandes levantamientos de Túpac Amaru, Túpac Atari y en otros puntos del continente. Y después, ya en la época de la independencia, 1810, 1820, esos grandes patriotas, siempre entre comillas, van utilizando mucho la figura indígena para legitimarse, para legitimar esa guerra contra España. Se usa mucho a los indígenas como caballito de batalla, tanto en el discurso como en el ejército, porque los ejércitos estaban integrados en su mayoría por indígenas, por negros, por sectores de los más postergados y justamente los que más sufrían esa conquista. Pero, como ya se sabe de la historia, finalmente después de la independencia termina siendo una independencia que es beneficiosa para hijos de españoles o para mestizos y no se ven beneficiados realmente. Digamos, nunca hubo una independencia, ¿no? Se sigue diciendo, por eso empezamos hablando de este bloque planteando que la colonización está disfrazada, ¿no? Continúa al día de hoy. Sí. Y bueno, como para ir cerrando también, quería... Tengo una pregunta más. Sí, digo, sí, sí. ¿Cuál es el nombre que se le da a este 12 de octubre? Digo, ¿cuál es la discusión en torno a los nombres? Digo, ¿qué pasa un poco con eso? Digo? Pero eso es interesante ver cada país cómo lo va tomando. Porque en distintos países va cambiando la denominación. Por ejemplo, en Venezuela Chávez lo denominó el Día de la Resistencia Indígena, que es el más allá de, digamos, los pueblos, las organizaciones indígenas tienen miradas muy distintas, no es que todas sean pro-chavistas ni nada, pero creo que esa es la que la mayoría más simpatiza, es denominar el Día de la Resistencia Indígena. Porque cuando en Argentina, por ejemplo, en el 2007, si no me equivoco, el gobierno nacional de la gestión kirchnerista cambia el nombre del Día de la Raza y le pone el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, hubo muchos cuestionamientos, porque no dejaba de ser algo muy lavado, porque realmente el 12 de octubre no puede representar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, porque no fue eso lo que ocurrió. Entonces, bueno, Venezuela tiene una postura completamente opuesta, que es reivindicar la resistencia indígena. Y también se reivindica el 11 de octubre como el último día de la libertad de los pueblos originarios, si bien no hay ningún país que haya tomado esa fecha, es más una fecha de las organizaciones. Sí, acá para concluir tenemos, Sofi, un textito para compartir y luego otro también de interesantes para cerrar este bloque. Bueno, el fragmento que voy a leer es de Eduardo Galeano, del libro Los hijos de los días, y dice así. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Bueno, acá hay un texto, un extracto de un texto de Pedro Portugal, un hermano escritor de la zona andina, que se llama Falsedad y consecuencias del descubrimiento, entre comillas. Y un par de parrafitos seleccionados dicen más o menos: la ideología de la conquista fue el saqueo, lo demás adorno ideológico para justificar y legitimar y legitimizar la expoliación. Fernando Báez nos recuerda que en el Códice Florentino, cuando se comenta la devastación de la capital azteca de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés, se retrata a los españoles del siglo XVI, entre comillas, como unos puercos hambrientos que ansían el oro. En esta voracidad, los colonizadores destruyeron y desestructuraban civilizaciones que lograban avances materiales y culturales mayores que los alcanzados por los europeos de esa época. Destruyeron la ciudad de Tenochtitlán, en el actual México, que era 5 veces mayor que Madrid. Quemaron los documentos mayas, aniquilando así los registros científicos de conocimientos que fueron asombro de los recién llegados. El concepto matemático del cero, medidas y observaciones astronómicas, métodos y cálculos de construcción. Desolaban el orden social incaico, que muchos investigadores consideran modelo de organismo social, redistributivo, ordenado y tolerante. El 12 de octubre de 1492 fue el inicio de la colonización. Su figura emblemática es Cristóbal Colón. Es significativo que el origen de este personaje esté rodeado de incertidumbre y tinieblas. Es sintomático que un personaje que era extranjero en cualquier tierra que pisara haya sido quien originó el destino histórico de las naciones, de las nuevas naciones americanas. Estas han tratado de formar su personalidad eliminando la verdadera identidad de estas tierras. Han fallado en su intento. Corresponde a los pueblos originarios retomar la tarea de dotar de alma a este continente, de encarar la construcción de sociedades justas y viables. Es imperativo descolonizar nuestros países. Bien, yo quería agregar, muy cortito, qué está pasando en España, porque en España el 12 de octubre, hace, creo que fue Franco, lo declaró el Día de la Hispanidad. Es el Día de la Unidad del Estado Español, hacen grandes desfiles militares, completamente negando toda esta otra visión, ¿no? Desde América, de qué significó la invasión de España. Pero lo interesante es que hay sectores de la población, de la sociedad española, que están cuestionando el Día de la Hispanidad. Ayer mismo, el 12 de octubre mismo, en Madrid, el ayuntamiento colgó una huipala en uno de los de las oficinas de gobierno y generó un escándalo, porque cada vez que alguno desde España, generalmente de sectores más ligados a la centroizquierda o al nacionalismo independentista, como puede ser los vascos de alguna región, se anima a cuestionar esta idea de la hispanidad, obviamente nos podemos imaginar de acá qué pasa, porque son posiciones marginales. Así que bueno, hay un debate interesante, y también en Estados Unidos, que es el día de Colón, como es en inglés, Valentín, Columbus Day. Columbus Day. Hay algunos estados de Estados Unidos que están cambiando esta fecha, están cambiando en el nombre. O sea que bueno, está en disputa en todos lados, no solo en el continente americano, sino incluso en la propia España, está en disputa el significado del 12 de octubre. Y en Argentina y en Buenos Aires en particular, obviamente, es motivo de encuentros, de contra festejos, uno de los más tradicionales y de más trayectoria en el país, de frente al Congreso Nacional, que tiene 30 y pico de años, ya en la década del 70, a principios de los 80, un grupo de familias, migrantes del norte, del sur del país, comienzan a reunirse, y hoy es un tradicional festejo frente al Congreso con una feria y una marcha tradicional. Y así en muchas partes del país se realizan estas marchas. En lugares como Tucumán cobra una notoriedad y algo muy de novedad, porque hace, o sea, algo muy reciente, no solo cuestionar el 12 de octubre de 1492, sino que en Tucumán hubo hace poco, hace 7 años, 12 de octubre del 2009, hubo un asesinato a un cacique justamente en esa fecha. Entonces en Tucumán ya la marcha no solo denuncia la conquista, sino que pide el castigo para los responsables de ese asesinato. Basta de encubrimiento, hay ya toda la investigación, digamos, para llevar a juicio oral, ya está, y se dilata. Así que bueno, este es el 12 de octubre en Argentina y en el mundo, muy, muy intenso. Bueno, fue buenísima la verdad la efeméride, que vuelva al piso, y bueno, recordar esta fecha y cuestionarnos también los nombres que lleva, ¿no? Sí, todos y cada uno, ¿no? De los 40 millones de hijos o nuevos hijos de esta tierra, nos atañe a todos. Y capaz tocando lo simbólico, sin ir más lejos, no olvidemos que nuestro símbolo patrio lleva un sol andino, un sol indio. Así, el nombre de nuestro país es dado por la ruta, ¿no? Argentina, del metal argentum, es dado por el nombre, por el mineral que ansiaban estos invasores españoles, ansiaban llegar a lo que era el Potosí, a chupar ese mineral que tanto alimentó esta modernidad europea y este statu quo actual a nivel global, ¿no? Nos toca muy en nuestras fibras más íntimas, ¿no? Tan así que hasta San Martín es hijo de una india guaraní. Eso es obviamente ocultado por la historia racista, por los defensores de una historia segregada, y muchos actores, muchos sujetos de mucho valor en nuestra historia en siglos anteriores o recientes. También más de uno es hijo de una india, entonces a todos nos atañe. El 56% del país tenemos sangre indígena. No es ser ni más ni menos, es respetarnos. Es respetarnos entre todos si queremos construir realmente un país para y un continente para donde que sea vivenciable para nuestros hijos, que predominen otros valores más que la rapiña y el matar y el fratricidio, el caínismo, ¿no? Bueno, nos vamos entonces con un tema musical y volvemos con más de La Posta del Paraná. Se la lleva la corriente y cae en una catarata y otro sueño se arrebata. Miren lo que hacen por la plata, llegan por el mar, directo a atropellar. Los chicos empezaron a gritar mientras que el cacique quiso dialogar. Los españoles le empezaron a pegar. Los españoles le empezaron a pegar. Los españoles le empezaron a pegar. Comienzo de espacio publicitario. Las pizzas de Barbie. Pizzas artesanales a la parrilla, empanadas, delivery. Maipú 1525, Ingeniero Maschwitz. 0348-444-4494 o 0348-444-1333. Tenemos más de 40 variedades de pizzas. Vení y probá las pizzas de Barbie. Agua y soda Mabel. Agua purificada sonizada. En bidones, soda en sifones. Entre Ríos 2034. Reparto a domicilio. 444-1406. Búscanos en Facebook, Sodería Mabel. Soli

mí la luz y las tinieblas. Partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. La mala Rodríguez, decía Juan que estábamos escuchando, y temazo. Mazo. Temazo. Me saltó me salió el mazo nomás, porque sí. Estaba en mute el té. Bueno, último momento del programa. Vamos con algunas ronditas de noticias, con algunas cosas que estuvieron pasando. Sí, dale. Una local un poco cómica es que reasumió el señor concejal Leandro Costa su banca, finalmente en el Consejo Deliberante con miras a las elecciones de 2017, pero la cuestión es que logró saltar la prohibición de cobrar dos sueldos. Recordemos desde que el ex candidato a intendente de Escobar ejercía un cargo en la Dirección Nacional de lo que sería Desarrollo Social, bajo la dirección de Carolina Stanley, y salió, digamos, de la licencia que tenía, volvió a su banca. Pero basándose en un artilugio legal, va a estar cobrando los dos sueldos. Así que. ¿Qué tal, Leandro Costa? ¿Cuánto va a ganar? A Leandro Costa y le agradecemos que esos 20 mil pesos que podrían haber sido dirigidos para alguna otra cosa, se los lleve a su casa y los use para salir a bailar el fin de semana. ¿Cuánto va a ganar, Juan? ¿Tenés esa data? Como mínimo 50 lucas en bolsillo, que son 40 brutos de la Dirección Nacional, más los 20 por la remuneración como concejal. Y entre 50 y 60 lucas. Así que bueno. Tranqui. Lo bueno es que sabemos que su gran desempeño como concejal está a la altura de lo que cobra. Ponele. Bueno, yo quería comentar un poco. El fin de semana pasado fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Y por segunda vez consecutiva, o sea, la primera represión fue en Mar del Plata, el año pasado, y este año nuevamente finalizando la marcha de cierre, la policía atacó con balas de goma a la multitud, digamos, ¿no? A la gente tirando a mansalva y bueno, generando consecuentemente heridas muy graves a mujeres que se encontraban allí, reporteras, reporteros gráficos. Y bueno, en ese marco también, el sábado en Mar del Plata, asesinaron a una joven luego de violarla. Lucía Pérez, creo que es el apellido, era su apellido. Bueno, este femicidio que ocurrió en Mar del Plata y que bueno, tiene a dos personas identificadas, como dos hombres identificados como los agresores. Y bueno, la familia obviamente pidiendo justicia por este femicidio. Sí, en realidad lo importante de este contraste entre estas dos noticias es que la represión y los hechos en Rosario en realidad generaron todo un discurso bastante antimilitancia de las mujeres, un escándalo por las mujeres resistiendo la represión o haciendo pintadas en la calle y bueno, generó una ola bastante reaccionaria, ¿no? Entonces, de repente esta noticia de este asesinato y violación brutal lo que hace es poner en el verdadero lugar los temas, ¿no? Y pone claro, como en cuestión, esto es lo importante, lo otro, el otro la pared pintada. ¿No? Sí. Lo importante es que siguen sucediendo estos casos y no sé si hay una estadística, pero la verdad que pareciera que cada vez son más tipo de casos. Inclusive estas peores voces que se escucharon, que salieron justamente a criticar a las mujeres por las pintadas y demás, Inclusive si quisiéramos discutir ese argumento, bueno, hablemos de porcentaje. 70.000 mujeres fueron. ¿Cuánta gente habrá pintado una iglesia o acercado? Estado en ese momento, digo, de la pintada, lo que ellos llaman el ataque a la iglesia. Sí. Lo cual demuestra justamente nada, la visión que tienen los medios hegemónicos y nada, ciertas voces que se han escuchado. Y también mucho cuestionamiento hay de parte de quienes asisten a este tipo de encuentros, es que los grandes medios no le dan cobertura. Ellos consideran, se plantea, ¿no?, que es el mayor encuentro organizado desde el regreso a la democracia en todo el país, en toda la historia. No hay otro encuentro que haya tanta cantidad de gente. No sé si se estimaba 70.000 personas. Sí, superó la cifra del año anterior. Así que es algo inédito, realmente. Y bueno, no tiene ninguna cobertura de los grandes medios, salvo cuando hay este tipo de hechos de violencia. Sí, y que después son interpretados como incidentes, o bueno, se los llama con otras palabras, encubriendo el acto represivo. Bueno, también lo había comentado al inicio del programa que el bloque oficialista acá, el partido Escobar, pasó de llamarse Frente para la Victoria a Peronismo que hace. Bueno, también ya se venía bastante frecuente. Sí, sí. Y, ¿pero qué significa eso? ¿Que no existe más el Frente para la Victoria? ¿Cómo podemos leerlo esto? ¿Qué significa? Como un paso de bando, me parece a mí. Pero ya no queda, o sea, no quedan concejales que respondan a lo que sería el Frente para la Victoria. Sí, esto viene un poco en sintonía con el anuncio de Sugarchuk y el llamado Grupo Fénix, que es un grupo conformado por distintos intendentes de la provincia de Buenos Aires, que lo que están haciendo, digamos, es moderar su kirchnerismo, digamos, darle una lavada en un contexto en el cual es hostil hacia los sectores kirchneristas. Bueno, deciden un poco salirse del kirchnerismo o de mínima moderar, digamos, bajar un poco el copete. Como quien dice, totalmente. Sí, sí. Bueno, ¿hay alguna noticia más para comentar? No, ahora que hablábamos también de que la CGT en un principio, va, sectores de la CGT habrían aceptado el bono para jubilados que tienen la mínima de 1.000 pesos a final del año y la exhibición de hasta 15.000 pesos en el total de la retención de ganancias para los asalariados del próximo aguinaldo, que sería en diciembre, y que también CTA, tanto la de Micheli como la de Yasky, junto con Pablo Moyano, estarían planeando sí realizar un paro de sus respectivos sindicatos. Agrego a esto que decís, digamos, desde los reclamos sindicales, si se quiere, que la CETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, en conjunto con otras organizaciones como Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, han presentado un proyecto para que se declare la Ley de Emergencia Social, y lo que se pide en concreto es un suplemento, digamos, un complemento para todos los trabajadores de la economía popular, que son quienes más padecen la situación económica actual. Bien, otra noticia muy relevante que no ha tenido demasiado impacto en los grandes medios es la restitución de 4 caciques del pueblo mapuche Tehuelche a sus territorios de origen en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con un trabajo ya iniciado hace bastantes décadas, pero que empieza a dar frutos en los últimos 10 años, donde empiezan a haber restituciones de restos humanos de caciques y de entorno familiar de estos caciques que estaban en poder de grandes museos. Hay muchos museos de la Argentina que tienen esqueletos de ancestros, y no tan ancestros, porque hablamos muchas veces de personas de hace 150 años, 130, el mismo cráneo de Cafuncurá está en poder del Museo de La Plata. Hasta hace muy poco eran exhibidos en las vitrinas, como estas películas de nuevo, Una Noche en el Museo, o algo así, entrabas y estaban los grandes caciques, y había vitrinas enteras de caciques. Se calcula que hay 10.000 cráneos humanos en el Museo de La Plata. Bien, lentamente, con el esfuerzo de algunas organizaciones indígenas y también con algunos profesionales comprometidos, comienza a haber toda una etapa de restitución, del cual ya ha habido varios hitos, pero bueno, en el caso que nos compete en este momento, el lunes 10 se hizo esta restitución de 4 personas. Se ha restituido a 2 lugares distintos de la provincia de Buenos Aires. Uno fue a Trenquelauquen y el otro distrito, en este momento no me acuerdo, Tapalqué. En Tapalqué, 2 puntos del lejano interior bonaerense. El desafío para muchos de los que están en este tipo de restituciones es lograr el año que viene la restitución del cráneo de Cafuncurá, que es el máximo líder para algunos de la historia indígena, porque supo confederar a realmente a un sector muy importante de todo lo que era Pampa Patagonia. Fue el momento de mayor poderío indígena en ese tiempo, porque a veces se tiende a pensar que la conquista, bueno, aniquiló a los pueblos originarios hace 4 o 5 siglos, y la realidad es que no. En realidad, 1800, mediados de 1800, todavía había grandes territorios indígenas y había grandes confederaciones con mucho poder y que negociaban y peleaban de frente con el Estado argentino y lo vencían muchísimas veces. Bueno, ese fue Cafulcurá, y el cráneo finalmente termina en una institución que es el Museo de La Plata. El gran desafío, entonces, para algunos, para el año que viene, es ese, y para otros, un desafío también que lamentablemente todavía no está en la agenda, pero es algo que desde la zona de acá de Buenos Aires y de Tigre estamos impulsando, es también que empiece a haber restituciones de los cuerpos humanos extraídos de los sitios de la zona norte. Nadie está reclamando, salvo los que estamos aquí en este territorio. No hay comunidades de origen en ese caso, organizadas, a menos que lo estén reclamando, pero sí hay distintas familias de organizaciones indígenas del distrito que plantean que los cuerpos humanos excavados de sitios, muchos de esos ya destruidos por barrios privados, merecen también volver al territorio. Así que en ese eje también, ahora noviembre, para la Cosmovisión Andina es el mes de los ancestros, y por lo menos desde Punta Grandí es un ciclo de ese mes bastante propicio para retomar con fuerza esos reclamos que ya hemos hecho por escrito a distintos organismos, el pedido formal de restitución y reentierro en Punta Grandí de un esqueleto, y también hemos pedido la ubicación concreta de más de 100 cuerpos que sabemos que están en poder de los arqueólogos, pero no nos han dicho en qué instituciones. Así que, así como se están logrando grandes hitos de restitución en todo el país y en la provincia, también merece el Gran Buenos Aires empezar a recorrer este camino. Sí, ojalá nos lleve casi 150 años, ¿no?, para el Estado, en este caso acá en Buenos Aires, el área de arqueología de provincia, que nos lleve tanto tiempo hacer lo que corresponde, ¿no?, ante todas las leyes, ¿no?, de la naturaleza, de las leyes morales, que es de darle un digno descanso a todos los que nos precedieron, ¿no? Si no, dudo que duerman felices o duerman tranquilos, o que escapen el karma, ¿no?, o las leyes de la naturaleza, la acción y reacción, ¿no? Ojalá hayan resultados acá. Hubo hace muy poco un encuentro del Observatorio Arqueológico de Paleontología y Arqueología de la provincia, auspiciado por el Centro Provincial de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Tal vez se va a hacer pronto uno por aquí, por Escobar, para ver cómo se protegen estos ambientes. Ojalá que se abran debates sinceros en estos espacios y que el Estado provincial empiece a cumplir con las leyes, empieza a actuar en acorde al sentido común, ¿no? Bien, y una más cortita vinculada a esto. Recordemos que hablamos de la destrucción de un opú en Punta Grandí, un templo guaraní. Fue destruido y fue reconstruido el domingo pasado en la jornada de fortalecimiento que habíamos anunciado. Finalmente la gente que fue ahí decidió que era la fecha adecuada a días del 12 de octubre para reconstruirlo. Hasta ayer estaba en pie, este domingo se convoca nuevamente para terminar de construir esta estructura. Todos invitados, esperemos que se mantenga, y si, como ya se aclaró y se anunció, si se llega a derribar nuevamente, pues se va a volver a reconstruir. Sí, no olvidemos que esta vez un recaudo mayor fue señalizar el OPIU. Hay dos carteritos, uno que dice OPIU, espacio sagrado guaraní, lugar sagrado guaraní, y otro que dice cuide y respete este espacio espiritual, conforme al artículo 5A del convenio 169 de la OIT. Ojalá estas manos anónimas, ocultas, que golpean acá en Punta Querandí, en la zona, ojalá no tengan el atrevimiento de pasar una línea que capaz tenga implicancias que les dé más de un dolor de cabeza. Sí. Así que queda hecha la invitación para este domingo para seguir con la reconstrucción del OPU. Exactamente. Bueno, hasta el próximo jueves, entonces. Hasta el próximo jueves.